Bueno, somos Natalia Perelman, Paulina Charantano y pertenecemos a la Red de Mujeres en el Sonido. Lo primero que había pensado es, ¿ustedes de dónde, de qué palo vienen? ¿De el estudio, del estudio del sonido, del palo profesional, de la música, de la radio, de todo junto? Particularmente, nosotras dos coincidimos bastante, pero en la red en general es muy variado. Lo que hacen las chicas. Hay chicas en sonido en vivo, hay chicas más en la parte técnica, hay chicas haciendo producción. En mi caso, yo soy asistente de estudio de grabación y mezcla. Uh-huh. ¿Y Nati? Yo soy mezcladora. grabo y mezclo y produzco también. En estudio de grabación es el campo en el que me dedico. O sea que está en la parte más profesional, digamos, y vinculado a la música en general. Sí, sí, sí. O sea, profesional, viste que hay muchas áreas en el sonido, como dice Paulina. Mm. Puede ser en vivo, que también, ¿no? Es un campo profesional. Lo que pasa es que, bueno, justo en nuestro caso, las dos nos movemos en estudio de grabación. Claro. Pero bueno, hay muchos campos en donde uno puede desarrollarse profesionalmente en el sonido. En todos hay... ¿Encuentran que hay mujeres o hay algunos ámbitos que tienen relacionados al sonido en donde hay menos cantidad? O yo creo que, no sé si también es como coyuntural, pero se da que hay más cantidad de chicas trabajando en vivo que en estudio de grabación. Sin embargo, con el correr de los años yo estoy viendo que cada vez más somos las chicas que estamos... trabajando en estudio, que se entra como asistente y bueno, hasta que a una le empiezan a dar los primeros trabajos como técnica. Y bueno, entrando al tema de la red en sí, ¿cuáles son las situaciones por las cuales se llega a la necesidad de organizarse en red? Hay un par de situaciones en particular, un par de cosas que pensamos con las compañías que le empezamos, que en las que coincidimos que nos gustaría que sucedan, que no están sucediendo, que son, por ejemplo, tener referentes mujeres en el ambiente del audio, porque vemos que hay muchas chicas más jóvenes, a mí me pasó de hecho cuando empecé a estudiar producción musical, que no tienen referentes y no se animan porque piensan que es un trabajo de hombres, que es no las van a dejar pertenecer. Entonces justamente lo que queremos hacer es revertir esa imagen de este oficio, porque es una lástima que dejes de hacer lo que querés hacer simplemente porque no podés entrar. Y no hay ninguna regla, ninguna ley que dice que por ser mujer no podés, pero se da que es un poco un club de pibes. Uh-huh. Y siempre está esta cuestión de, no, como va a haber una chica en el estudio, no se pueden hacer más las cosas que se podían hacer, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, justamente ese es uno de los puntos. Y también justamente el tema de la inclusión laboral, porque al ser... un club de chicos, siempre hay más complicidades entre ellos y siempre quedás ahí relegada como la persona que está ahí afuera y no sucede esa misma fluidez de pasarte trabajo, tenerte en cuenta, siempre quedás ahí como en un costado. De pasar justamente, por ejemplo, el conocimiento. En el estudio de grabación se da mucho... la situación entre técnico y asistente, en donde se pasa el oficio, ¿no? Como se hacía antes. Y es muy difícil que esa situación se dé entre hombre y mujer. Generalmente el técnico con más experiencia encuentra más fácil la situación de, entre comillas, ¿no?, padrinazgo con un hombre. Claro. Y bueno, todo eso es de alguna manera la intención de reunirnos está en ver cómo podemos revertir esa situación y ayudarnos entre nosotras. ¿Y cómo está compuesta la red? Actualmente está en formación, recién la empezamos en enero, hace muy poquito. Y tuvimos una gran respuesta de todo el país, de hecho, de chicas de diferentes provincias, fue increíble. Y la planteamos de la forma más horizontal que se pueda. Justamente por eso hicimos mucho hincapié en la palabra red cuando la creamos, porque queremos que no sea una bajada de línea de queremos que pasen estas cosas, sino de poder ayudarnos entre nosotras. Uh-huh. Y que si alguna tiene data que quiere mostrar, que le sirva a otra y viceversa, que se genere algo fluido. Y justamente creo que lo estamos más o menos logrando. Y bueno, estamos organizando entre las que empezamos con el muy sencillo grupo de Facebook, actividades para darle más movimiento y que se conozcan las chicas entre sí y generen sus equipos de trabajo, simplemente generar momentos y puntos de encuentro. Ya a partir de generar la página de Facebook, ya empezaron a recibir contactos de chicas de diferentes lugares. Fue muy rápida la respuesta y muy amplia, ¿no? Con mucho entusiasmo. Se ve que esto, o sea, era algo que veníamos sintiendo desde hace rato. Conmigo particularmente había un montón de chicas que se habían puesto últimamente en contacto a través de mensaje de Facebook, en forma particular. Uh-huh. Simplemente para ponerse en contacto, para decirme hola, acá estoy, cualquier cosa que necesites o o me gustaría poder hablar de lo que me pasa en el trabajo, vos cómo lo viviste cuando empezaste, qué experiencia tuviste cuando tuviste que empezar a trabajar en el estudio, yo siento tal rechazo en el laburo, que bueno, la verdad es que la comunicación fue como muy rápida, una respuesta favorable. Uh-huh. Para la red. Yo me entero a raíz de la convocatoria al taller de armado de cables. Entonces estaba pensando en esto de las herramientas. Hasta ahora lo que, además de generar un espacio que tiene esta visibilidad que ustedes me cuentan, armaron el taller y qué otras... Bueno, cuéntame el taller primero, antes de hablar de qué otras cosas piensan de herramientas. Bueno, mira, yo creo que es una linda excusa para conocernos y para... ampliar nuestros conocimientos en el campo, ¿no?, de la electrónica y del sonido. Creo que es lindo conocerse haciendo algo. Uh-huh. Me parece como algo noble. Más allá, digamos, porque a veces las redes sociales dan como una falsa sensación, ¿no?, de conexión, pero bueno, no nos conocemos la cara. Uh-huh. Y no podemos escucharnos la voz, sobre todo. Uh-huh. Para nosotras eso es algo muy importante. Hay una cosa que me llamó la atención. Yo pensaba que era solo para mujeres el taller. Después vi el video y vi que había varones también participando. Entonces lo que hablaba hoy con una compañera de la radio que me remarcaba esto. Que también le parece importante que en un taller mixto el rol cambie. O sea, que lo que tengamos que estar tolerando, que aprendemos... es de una mujer. No sé si esto se lo plantearon o... Absolutamente, a eso también me refería, ¿no? Digamos, más allá de lo que sucedió en el taller, que fue un éxito, digamos. Uh-huh. La idea que había detrás de generar este tipo de actividades es justamente un poco el revertir el rol, ¿no?, de aprendiz y de maestra. Y de que fuera inclusivo. Uh-huh. Que no fuera nada más para chicas. Esa es también uno de los puntos relevantes de todo esto. Sí, si puedo expandirme en la situación más allá del taller de armado de cables. Nosotras nos organizamos más que nada por redes sociales y tenemos, por un lado, la página de Facebook y el Instagram, y por otro, el grupo de Facebook. Uh-huh. En el grupo de Facebook sí somos todas chicas. Claro. Pero porque lo planteamos en un principio así, para ver cómo salía la situación, más que nada por una cuestión de que estamos todas en todos los grupos de sonido que ya existen. Mm. Y más o menos la relación debe ser 20 hombres a una mujer. Entonces, si querés discutir de esto, es muy difícil encontrarte con comentarios o chicas que quieran estar y exponerse a la situación de hablar de eso ante un montón de hombres. Mm-hmm. Entonces, por eso, al principio, la idea fue, bueno, armemos el grupo entre chicas, después vemos qué pasa. Y resolvimos que hacíamos el grupo público de forma que nosotras hablamos de los temas que nos preocupan y después los hombres pueden leer, o sea, pueden seguir las conversaciones. No podés comentarlo en el grupo, pero lo podés seguir si te interesa. Más que nada por esta cuestión de que en tantos lugares... en esto voy a hablar por mí y lo he escuchado de otras compañeras, te sentís juzgada todo el tiempo, de que están esperando ahí, mirándote fijo, a ver cuándo te equivocás. Entonces, justamente era importante tener, al menos al principio, un espacio donde compartir esas cosas sin sentirte tan juzgada. Mm-hmm. Un espacio de comodidad. Que es tan difícil, la verdad que sí, en esta profesión sentirse cómoda es difícil, siendo la única mujer, yo pienso en la situación de estudio de grabación, también entre 10, 15 hombres en general, ¿no? Y entonces se plantean una tras otra situaciones de incomodidad, entonces un poquito de mimos entre nosotras, ¿no? De cuidado y en este momento viene bien. Es pregunta obvia, pero es necesaria. ¿Tiene que ver también, o está influido también, la posibilidad de armar la red o de llegar a este momento, la situación, como se dice, de empoderamiento, con las luchas que tienen que ver contra la violencia de género y etcétera? Creo que es inevitable. Somos una ola en el océano. Uh-huh. Somos parte de todo. Sí, sí. Esto se siente en un montón de niveles. Y bueno, aleluya que está llegando el momento de visibilizar las ganas, la lucha. Son un montón de cosas, ¿sí? Somos parte de todo. Estaba pensando en esto de lo que decían de contar, porque como herramienta, ¿no? Vieron las páginas donde se están contando todo lo que tiene que ver con abusos en el rock. Yo lo que escucho es la necesidad de contar. Sí. Sí, es muy difícil y en este ámbito particularmente porque tu trabajo depende de eso. Claro. O sea, obviamente es difícil en todos los ámbitos, ¿no? En todas las circunstancias, pero estás agregado también. Entonces es muy difícil hablar de eso y visibilizarlo y cuestionarlo cuando sabes muy bien que abrís la boca y no trabajás nunca más, porque es un ambiente muy chico. Y manejado por pocas personas. Uh-huh. No es algo diversificado, donde a lo mejor te cambias de, bueno, te cambias de provincia, te cambias de ciudad, ya está. No, no está. Para nada está, porque todo el mundo se conoce entre sí. Uh-huh. Entonces, al mínimo problema que tenés, tenés que poner en la balanza qué es lo más importante. Bueno, me la fumo y sigo trabajando o lo visibilizo y bueno, y tal vez pierdo el lugar de trabajo y la posibilidad de trabajar de esto el resto de mi vida. Sí. Claro. Es muy problemático. Es grave. Así de determinante, digamos. Sí, sí, sí. Yo me vi en una situación así y sabía que y mi trabajo pendía de lo que hiciera. Y consideré que no era tan grave para mí, pero lo era. Lo que pasa es que no quería perder el trabajo. Claro. Sí. Y no me pasa a mí nada más, nos pasa a todas. En mayor o menor medida. Así que sí. También es un lugar para eso, para sentirse contenida, poder contar este tipo de cosas. Y ver cómo lo... No es que la solución esté a la vuelta de la esquina, pero ya empezar a contarnos entre nosotras y ver qué podemos hacer. Y bueno, es un paso gigante, que no quede guardado. También el hecho de unirse como grupo hace que nuestros compañeros varones se cuestionen el por qué sentimos la necesidad de juntarnos y hablar. Y hay muchos que reaccionan de esta manera. No, ¿por qué se autoexcluyen? Y tenés que sentarte a explicar. Hay gente que tiene más paciencia, hay gente que tiene menos paciencia. Y no culpo a la gente que tiene poca paciencia, porque la verdad es que es un trabajo pesado ponerse a explicar algunas cosas. Y hace que se lo empiecen a cuestionar. Yo tengo compañeros que al principio se mofaban de la situación y ahora están hablando con lenguaje inclusivo. Así que es posible el cambio. Obviamente es un poquito de trabajo de hormiga, pero en grupo se hace más fácil. Por eso nos unimos. Está mucho, ustedes decían, vuelvo un poquitito al ámbito que me cuentan ustedes, que tiene que ver con los estudios de grabación y eso. Dependés mucho del aprendizaje que hagas in situ, esto que decías vos de padrinazgo, ¿no? Sí, o sea, absolutamente. Las cuestiones de violencia tienen que ver también con el saber, el tener el saber o querer darle lecciones al otro. Me imagino que abrir los comentarios en un grupo como el de ustedes, para varones, puede generar el que venga a decir que sabe más, ¿no? Pasa todo el tiempo, eso sí. Sí, sí. Sí, es difícil, pero bueno, o sea, va a llevar tiempo, como dice Paulina. O sea, es un trabajo de hormiga. No se pretende que la situación cambie de la noche a la mañana, pero bueno, también es tan fuerte lo que está pasando en otros niveles, ¿no? Que bueno, tarde o temprano se va a generar una igualdad en el trabajo. ¿Tienen una medida de la respuesta? O sea, ¿cuántas chicas, cuántas mujeres han respondido o han mandado mensajes al grupo en cantidad? ¿Cuántos son los miembros ahora? ¿Sabes? Que perdí la cuenta. En el grupo creo que ya son más de 250. Entre profesionales trabajando en la actualidad, chicas que estudian, chicas que están interesadas. En general hay un poco de todo. La verdad es que en eso es tan amplio el tema del audio que justamente tratamos de incluir a todas, a las que están en el cine, a las que están en la radio. Si hay un micrófono y lo estás teniendo es sonido. Vos, ya está, es sonido. Sí. Claro, claro. Nosotros pertenecemos a una red que es la Red Nacional de Medios Alternativos. En su momento, hablo del año 2010, estaba muy cuestionado esto de nosotros hacíamos transmisiones en la calle. Quienes por lo general íbamos a montar el estudio en la calle éramos varones. En un momento nos empiezan a plantear las compañeras, vamos al encuentro de mujeres a transmitir, hagamos un taller para que quienes vayan hagan, las compañeras que van hacen el estudio. Bueno, y lo hicimos, pero yo encontraba que había un choque en lo siguiente. Por ahí, quienes venían al taller tenían su interés más bien puesto en otras cuestiones, en la parte periodística, de hablar al micrófono, de escribir notas, de sacar. Y encontraba que faltaba eso de, mi interés es el sonido, que se escuche bien, que lo que les quería preguntar es si ustedes ven esta cuestión de ir para adelante. Como ustedes decían, esto de, por ahí las pías piensan que no pueden estudiar directamente, como que se autoexcluyen en ese sentido. Si hay también un cambio en eso. Mirá, si tomo, por ejemplo, como punto de referencia el 2010, ahora realmente estamos hablando de otro mundo respecto a la mujer. Yo no conocía a nadie. En el 2010 creo que me había cruzado con una o dos asistentes desde que me inicié. Yo empecé a trabajar en el 2000. Es decir, que en el 2010, con suerte, me había cruzado con alguna chica en algún estudio de grabación. Por ahí sí había escuchado que alguna estaba haciendo vivo. La cosa ahora cambió muchísimo, muchísimo. Y sí, esto que también hablábamos del empoderamiento y demás, es poder mostrarnos en situaciones de docente, de técnica, digamos, como para que vean que es posible y que se puede avanzar, que hay algún otro rol que no es el del masculino. Uh-huh. Sí. Sí, estamos apostando totalmente al futuro. Yo soy docente de la carrera de producción en dos instituciones. La verdad que tenés que ver la cara de las chicas cuando entran soy la única mujer que está dando. Cuando entran a la clase y ven que no es un hombre el que está dando clase, se sienten aliviadas. Uh-huh. Les cambia la cara. Hay tanto para hablar al respecto. Tanto, tanto, tanto. Los micrófonos. La verdad es que hablar de la red inevitablemente hace que hables de la experiencia personal. Uh-huh. Porque lo personal es político. Uh-huh. Entonces, escuchamos un montón de historias de personas que les ha pasado que no han sido incluidas en proyectos, eventos, instituciones, lo que vos llames. Siempre pasa lo mismo. Hay un evento y hay 5 referentes. Son todos hombres. Son todos hombres. Y es terrible, la verdad. Y siempre está esta cuestión de pero es por el conocimiento que tienen. Sí, bueno, pero justamente hace 50 años, 60 años no podemos votar. Obviamente que esto va a pasar, el desequilibrio, y si no lo hacemos pasar al equilibrio, no va a pasar. Claro. Porque obviamente hay gente muy cómoda, claro, en su respectivo lugar. Por eso, bueno, también se nos tilda de mala onda y feminazi, todos los adjetivos peyorativos que se le puedan ocurrir a la gente, porque justamente es algo activo lo que se hace. No es que pedimos por favor que nos incluyan. No, simplemente vamos y tomamos los lugares que nos parece que nos corresponden porque trabajamos por ello, uh-huh, y estudiamos por ello. La verdad es que, con respecto a lo que decía Nati, que de 2010 hasta acá cambió mucho. Yo terminé el secundario en 2009, empecé a estudiar en 2010. Y la verdad que hasta 2016 yo sentía que en ámbitos de audio decían cosas que me parecían completamente desagradables y tenía que hacer y seguir como si nada, porque si no, caías mal. Caías mal y perdías trabajo. Y simplemente por decir, che, me parece que lo que dijiste no está bueno. Es así. Lamentablemente sucedió y sigue sucediendo. Por suerte, que ahora que estamos un poco más visibilizadas, si lo haces notar, no es tan terrible, no es una tajada tan grande en la cara, porque justamente se viene hablando y saben que está mal. Ahora saben que está mal. O sea que está el callarse la boca antes de decir algo. Sí, hay gente que de hecho es como que va a decir y de repente se echa para atrás, ¿viste? Bueno, es un comienzo. Sí. Es un comienzo. Pensar antes de abrir la boca. Recién subiendo la escalera vi, ¿no?, un cartelito que decía eso. Sí. Pensar antes de abrir la boca. ¿Qué planes tienen para el futuro? ¿Actividades, desarrollar cosas, herramientas? Este mismo miércoles ya estamos invitadas a un panel, un conversatorio en la Universidad de Quilmes sobre mujeres, sonido, arte, música. Bueno, eso es un paso gigante también, empezar a ser incluidas en este tipo de actividades culturales y de divulgación. Es una manera de visibilizarnos. Uh-huh. Y después, bueno, la idea es seguir haciendo talleres, ¿no? De todos tipos estamos pensando. Sí, talleres técnicos o conversatorios. O sea, siempre darle hincapié a la parte social y la parte técnica en partes iguales. Porque sí, obviamente está buenísimo tener la contención, pero también está buenísimo tener las herramientas para poder trabajar y poder ocupar el lugar que creemos que nos corresponde. Sí. Así que por lo pronto estamos planeando seguir con la parte técnica y bueno, lo que salga, lo que nos quieran invitar también, obviamente vamos a todos lados, porque es justamente esto de la visibilización, lo que al menos a mi yo de 16 años le hubiese encantado que pasara. Y al menos yo no puedo parar de pensar en eso. Así que vamos a todos lados. Donde se nos invite y donde se pueda, se hace. Y aparte, justamente, con respecto a lo horizontal de la red, si hay alguna compañera que tiene un plan, tiene una idea, se escucha, se toma en cuenta. Así que obviamente hay cosas que vamos planeando, se nos ocurren y las sugerimos con las compañeras, pero todas están incluidas. La que tenga una idea, una duda, estamos una consulta, a escucharlo y a charlarlo, a ver qué tan viable puede ser. De cualquier ámbito del sonido. Esto de la horizontalidad tiene que ver con evitar referencias. Porque se están cayendo muchos sistemas. Entonces, bueno, la idea es un poco eso, empatizar y que no pase lo mismo en un micro nivel, digamos, entre nosotras, que alguien no se, que la idea es que no se sientan cohibidas porque no tienen experiencia o porque viven lejos. Entonces, bueno, de alguna manera es eso, ver cómo nos podemos integrar. Bueno, voy a hacer la la pregunta que está prohibida, pero como no está saliendo en vivo esto, es si hay algo para agregar que no haya preguntado yo. No sé, me parece que no. No, me parece que no. Está... Creo que dijimos todo. Yo dije lo que lo más importante está. Sí, me parece que sí. Bueno, mil gracias. No, por favor. Gracias a vos. Gracias a vos, gracias a la radio.